El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Hasta 100 puede ser lo que tengas que contar jugando a la escondida. Un 100 puede ser lo que te falte para llegar a fin de mes. 100 eran las hojas del cuaderno cuadriculado Rivadavia que usabas en matemática. 100 pueden ser los mensajitos que tardaste para conquistar a la profe de reggaetón. 100 pueden ser los días de una guerra. Cien horas son las que tardamos en pensar cómo íbamos a festejar los 100 programas de Peor para el Sol. 100 domingos. Peor para el Sol. 100 venidos. La nueva droga, el terror. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión número 100. 100 programas de Peor para el Sol en este domingo 19 de mayo de 2013. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien acá. Contento, celebrando. Nuestros primeros 100 programas. Yo llegué hace poco, bueno, pero bueno, vamos a... Sí, es verdad. Bien. Usted se acopló ahí. Me acoplé a lo otro, camino, claro. Pero bueno. ¿Viste? Cuando uno se suma, ya cuando uno gana, ya viste que ahí se acerca. Ya con el barco andando. Claro. Pero bueno. Era el polizón. Bueno, aquí estamos hasta las 8 de la noche compartiendo estas 2 horas de radio en este domingo feo, gris, medio con ganas de llover y bueno, mucho frío. Claro, y el pronóstico del tiempo dijo que iba a estar así, horrible, todo el fin de semana, la semana también, frío polar. Y se notó, ayudó a un par de equipos a ganar el frío polar, a otros jugadores, ¿sí?, a hacer goles. Los ayudó un poquito. Bueno, estamos esperando a Romino Nieva. Ya debe estar llegando. Está cumpliendo con una labor periodística. Claro, a full. Nosotros acá bien cerraditos, bien, con calefacción, todo bien. Y ella afuera. Afuera, trabajando. Así que bueno, tal vez la vamos a tener a través del móvil de Peor para el Sol, y de un rato seguramente ahora vamos a tratar de conectar con el satélite, a ver si la podemos... Estamos viendo a ver si baja la señal del satélite. Vamos a ¿Bajará? Ver. ¿Bajará? Sí. ¿Bajará? No sé. Bueno, Adrián, y como lo estábamos diciendo, finalmente hemos logrado la conexión con el satélite intergaláctico. Claro, como el avión de Menem. Más o menos. Algo así. Estamos conectados con nuestra movilera, Romina Oliva. Vamos a ver. Ahí está, se escuchó. ¿Cómo andan? ¿Qué andan haciendo ustedes por allá? Y estamos acá, pasamos por acá, dijimos, ¿qué podemos hacer? Estaba la luz prendida y entramos. Vamos a hacer un programa. Sí, claro. No sé si te acordás, vos. Claro. Sí, los ya domingos voy. A las 6. Ya voy para allá. ¿Qué anda haciendo, Nieva? ¿Me cuenta? ¿Dónde estoy? Estoy acá en el telar, acá en Moreno Sur, porque recién terminó una maravillosa ceremonia que es la de la paz. Pero usted me está hablando del telar de Etis. Del telar de Etis. Ah, ahí en la calle Ituzaingó. Acá en la calle Ituzaingó, tal cual, en el Centro Cultural. Y hoy, justamente, fue el lugar donde se celebró la Sinfonía de Paz. ¿Sinfonía de Paz? ¿Y eso que de qué se trata? Igualmente, acá es toda una ceremonia, uh-huh, ¿sí? Pero yo tengo acá gente que está en el tema, que sabe todo. Yo participé, participó, como uno más. Participó, bueno, muy bien. Sí, y además, hermosa. Es justamente para los 100 programas ese. Ah, buenísimo. Yo vine representante para los 100 programas para darle energía a nuestro programa que está cumpliendo 100 programas. Y paz. ¿Mm? Así que paso sobre todo paz. Así que bueno, yo te voy a pasar acá con un miembro de nuestro programa más, ¿eh? Con miembro, Romina Pinto. Ah, Romy Pinto, nuestra amiga. Te va a contar absolutamente todo de lo que se trata hoy la ceremonia. Pero cómo no. Y ya voy de corrida para allá. Bueno, dale, te esperamos acá entonces. Dale, nos vemos. Gracias. ¿Romy? Hola. Hola, Romy Pinto. Hola, Guille, ¿cómo estás? No sé si te acordás de mí. A ver, creo que algo me acuerdo. ¿Querés que te tire un par de pistas? A ver, decime cómo eras, que no... Nah, sí, vos te acordás. Amiga, ¿cómo anda tanto bien, tiempo? Bien, todo bien. Acá estamos en el telar de Etis, como bien decía Romy. Así que, bueno, anda acostumbrándote, Guille, a mi voz, porque voy a volver así como una especie de informes de este estilo, digamos. De este estilo así como de paz. Como de paz. Bien, tipo. Va a venir muy bien, ¿eh? Como alternativa, digamos, ¿no? Bien. Así que, bueno, mira, te cuento más o menos cómo fue la jornada. Cuéntanos. El sentido de las sinfonías de oraciones de paz, específicamente, nació en el Monte Fuji, que es un santuario ubicado en Japón, en el año 2005, y a partir de ahí, que se realiza en Japón, es un evento que hablan de interespiritualidad, porque convoca a distintas religiones del mundo, y el sentido único es unirse para vibrar en la energía de paz. Cada uno con su idioma, con su lenguaje, con su creencia, pero lo importante es dejarse guiar y orientar por las oraciones, los rezos, las canciones, los mantras, todo lo que tiene que ver con la vibración de paz. Y eso es lo interesante, digamos, como conocer distintas expresiones o rituales que tiene que ver con esta intención de paz en los pueblos, ¿no? Esta sinfonía se realizó anoche en Japón, que sería como la sinfonía madre, sí, en el Monte Fuji, y bueno, y después se hacen distintas réplicas de este evento en distintos países, en México, en América Latina, en Europa, pero también, bueno, lo hicimos acá en Moreno. Mirá. Y se hizo uno en Recoleta y también uno en Polvorines, o sea que hubieron, en Argentina hubieron tres sinfonías, digamos, ¿no? En el mismo día, digamos. Exactamente, eso. La idea de este evento es hacer la vibración casi al mismo tiempo que coincide el fin de semana que se realiza en Japón, ¿no? La idea es esa. Por eso a veces hoy preguntaban si sí va a ser igual por el día. Claro. La idea es que convoca el ritual, ¿no? Convoca, no importa si sean 100 personas o sean 50 o 20. Uh-huh. Lo importante es unirse al evento, ¿no? Y básicamente lo que consiste es hacer distintas expresiones de paz que tienen que ver con, bueno, rituales que origina la misma gente. Por ejemplo, sí, acá en el telar se hicieron danzas al estilo de biodanza, uh-huh, hubieron cantos y también se hace una ceremonia que es importante, que se llama ceremonia de banderas, que es una ceremonia organizada por Vía Kojin Kokai, que es esta institución, esta ONG que fundó esta sinfonía en Japón, donde te comentaba recién. Sí. Y bueno, la ceremonia de banderas es compartir las banderas de todo el mundo intencionando por la paz. Cada vez que uno agarra una bandera, la alza en alto y se intenciona la paz prevalece, por ejemplo, en Brasil, la gente repite eso, así con todas las banderas del mundo. Mira. O sea que imagínate que es como largo el ritual, pero bueno, los japoneses lo invitan a experimentar esta vibración que hace que en cada nombre del país y agregándole esta intención se empieza a experimentar evidentemente una cuestión de vibración de paz, ¿no? Un poco tiene que ver con creencias y... Claro, una reunión como para generar vibraciones positivas, ¿no? Que ayuden a la paz en un contexto global, digamos, porque si se hace en todo el mundo... Exactamente, se hace, bueno, la cuna es Japón, pero se hace en todo el mundo. Este fin de semana hubieron sinfonías en Estados Unidos, uh-huh, Australia, Canadá, Argentina, Uruguay. ¿Y quienes organizan estas sinfonías, sí, tienen que ver con una religión en particular o está abierto al que quiera, digamos? No, eso es lo interesante, está abierto. Es un grupo de gente que congrega, o sea, la Vía Kojin Kokai, que es una organización, pero que tiene cimientos, que el cimiento fundamental es adherirse a la paz, ¿no? Uh-huh. Al sentido de paz. Después en esa adhesión encontrás personas que son budistas, que pertenecen al cristianismo, uh-huh, o sea, tenés un montón de vertientes, y eso es lo interesante, ¿no? Digamos, como no cuestionar, sino sentir y unirse en eso, ¿no? En esa intención de ¿Vale? paz. Buenísimo. Así que bueno, está bueno, y lo que me estaban comentando, que esta sinfonía, esta ceremonia de banderas que es parte de la sinfonía, sí, se hacen mucho en escuelas allá en Japón. Los chicos izan la bandera de Japón, pero también izan otras banderas del mundo, entendiendo que la paz va más allá de ellos como pueblo, sino que claro, debe extenderse. No tiene fronteras, digamos. Exactamente, y está bueno. Y también este el año pasado se hizo en una jornada muy importante que se hace en la ONU, sí, para paradoja, porque bueno, uno puede cuestionar obviamente a la ONU en su estructura, uh-huh, pero bueno, se trató de integrar este ritual. Después, bueno, uno puede cuestionarlo si están tan de acuerdo la ONU con la... Claro, si después es consecuente con lo que se... Exactamente. Lo que la sinfonía predica, si después las decisiones políticas... Claro. En ese sentido, pero bueno... Totalmente, lo importante es que la sinfonía... Es una apertura, digamos. Claro, la sinfonía puede repetirse, ya te digo, en el fondo de tu casa, te juntás con amigos o te juntás en una institución como fue ETIS, acá claro, en Moreno, que dejó el espacio propicio para hacerla, ¿no? Digamos, como... ¿Y la llevan adelante de profesores que tienen que ver con esto, personas que están dedicadas a... Sí, son referentes, claro, son referentes que invitan a seguir ciertos cimientos de Viaco. Por ejemplo, Viaco, una de las concepciones es que uno trabajan mucho por el medio de las palabras, ¿no? Uh-huh. Que uno tiene que tener cuidado al pronunciar ciertas palabras porque uno crea todo el tiempo el entorno, ¿no? Digamos, es y hay una serie de intenciones, de oraciones y como ejes, por ejemplo, hay mudras, los mudras son una especie de movimientos que te ayudan a meditar, pero todo es está pensado en relación a prácticas que tengan que ver con la paz. Por ejemplo, acá se hicieron danzas circulares, en México se hacen otro tipo de bailes o se canta, tienen que ver con expresiones que propone la misma gente para poder vibrar en unidad. Mira. Digamos, pueden ser rezos o pueden no serlo, pueden ser, no sé, dibujar, juntarse a hacer arte que tenga que ver con la paz, o sea, la diversidad es muy amplia. Claro, un método de expresión, digamos, es lo importante. Exactamente, y que vibre ese grupo de personas que se junta, que vibren por la paz y sabiendo que en Japón y en otros lugares también están haciendo eso a la misma vez. Este fin de semana se invitó a eso, a sentir la vibración en paz en varios lugares. Mira. Así que Peor para el Sol les viene muy bien esto de los 100 programas de este fin de semana. Sí, y la verdad es una alegría también escuchar tu voz en estos 100 programas, Romy. Bueno, gracias. Yo estoy muy contenta, así que para mí fue como muy emocionante poder saber que cumplimos, voy a decir así, los 100 programas. Y bueno, quería también un poco, digamos, desear esta felicidad y a la vez, bueno, combinar con un móvil y también para que te vayas acostumbrando, Guille, a la vocecita. Ah, bueno, la que vocecita, va a empezar a aparecer. Bueno. Así que bueno. Voces que me hablan. Exacto, sí, tenés cuidado. No vas a enloquecer. O sea, no, espero que no. Tienen que ver con, claro, con tus percepciones. Bueno, pintó. Bueno, Guille. Muchas gracias, Bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, se va a dar una vuelta por acá, sí. ¿Qué va a ser de su vida? Hay torta, hay que brindar. Hay de todo. Acá no sabe lo que es, la mesa repleta está. Llevo algo para brindar, entonces. Bueno, lo esperamos, Gracias, Guille. Un besito. Saludos. Chau. Estaba Romina Pinto allí desde el Telar de Etis, el Centro Cultural allí en Moreno Sur, donde se desarrolló la jornada Sinfonía de la Paz, una jornada a nivel global que tuvo su espacio aquí en nuestro partido de Moreno. ¿Quién diría, no? Paz en Moreno. Así es. ¿Por qué no, che? No, está bien, digo. Algo tan internacional. Tan internacional. Bueno, 6:20, escuchamos ahora un poco de música. Como quieras. Vamos con uno de los artistas que visitaron nuestro programa en estos 100 emisiones, en estos 100 domingos. Sí. Él es Pablo Merletti, trovador aquí de la zona oeste. Lo escuchamos aquí con esta canción bellísima que se llama Esta noche, compañero. Claro, la tele envenena, nos meten mentiras en nuestra conciencia. Claro que nunca olvidamos, que nunca firmamos las leyes de guerra. Claro que no hemos caído, seguimos cantando los que estamos vivos. Claro que algunos traidores antes de transar fueron buenos amigos. Amigos. Pero esta noche, compañero, olvidemos lo malo. Tomemos un vino si es bueno del pico. Bailemos la cumbia como se merece. Cantemos bien roncos la Mona Jiménez. Gritemos el gol contra los ingleses. Hablemos de amores pasados y de veranos rebeldes. Trabajando 20 horas por día. Y no hay persona que niegue lo cínico y corrupta que es la policía. Claro, no tienen vergüenza, políticos falsos de pies a cabeza. Claro, el futuro es incierto, que a nadie le importa, que pocos se arriesgan. Pero esta noche, compañero, no hables de fracaso. Toca ese tambor y guardemos tu tango. Cantemos canciones de nuestra infancia. Brindemos de nuevo que crezcan las panzas. Dejemos a prisa, muramos de risa. Hablemos de amores presentes y de veranos cincuentas. Thank you. la tierra y hemos mojado las piernas en la inundación más triste del planeta. Claro que hay chicos durmiendo entre los escombros y un mundo tremendo. Claro que hay generaciones sin pan y sin libros, sin suerte ni abrigo, ni abrigo. Pero esta noche, compañero, a pesar de los diarios, te doy mi dolor, ayúdame a archivarlo. Escucho en tu voz ese cucumelo, compárteme un pucho, te comparto el cielo y habite otro vino que el día no llegue. Hablemos de dulces perdidos y de veranos en retar. Pero esta noche, compañero, no habrá más silencio. No quiero pensar todo lo que hemos hecho cuando manchadito limpiemos la mesa, golpeando paredes, llegar a la puerta, subiré lentamente a mi bicicleta, hablando de hueses perdidos y de veranos sin reglas. Y hablaremos de hueses perdidos y de veranos sin rejas. Muchas gracias. Más vale 100 programas volando que un pájaro en la mano. Peor para el sol. 100 programas liberando tus domingos. No te preocupes, paloma. No hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar. Bueno, 5 minutos faltan para las 6:30 de la tarde. Estamos transcurriendo aquí en este programa número 100 de Peor para el Sol. Ya con un sol que ya no está más. Ya no está más. Ya vemos aquí por el gran ventanal que tenemos aquí en la radio que esta es plena noche. Plena noche, frío, lluvioso, para quedarse en casa escuchando la radio. Así es, así es. Y bueno, van dejando mensajes la gente con respecto a estos 100 programas. Sí, por suerte. Por suerte. Tenemos a Eduardo, que dice... Eduardo Pierce, gran amigo, periodista. Claro. Muchas felicidades, lo mejor para todo el equipo. Saludos a mi amigo Guillermo y gran premio al esfuerzo. Bueno, gracias a Eduardo Pierce. También la gente de La Copera se comunicó. La Copera. Nos dice, bueno, hola Romy, Guille y equipo, que tengan un gran programa festejo. Gracias por la difusión desinteresada de las actividades de las organizaciones culturales de la zona, por muchas emisiones más y por muchos encuentros más. Muchas gracias también a la gente de La Copera. Débora Galán también nos manda felices 100 programas, así con signo de admiración, re contenta. Gracias. Otra de las invitadas, psicóloga social aquí de Moreno, de Débora Galán. Y Marina Pustilnik, mi amiga, Marina Pustilnik, nuestra amiga, nos dice, queridos amigos, felicidades y por muchos más, abrazo grande. Bueno, gracias a todos los que se han comunicado. También la gente de Hijos del Sofá. Hijos del Sofá también. Emilio Dufour también nos envió sus saludos, sus felicitaciones. Bueno, muchas gracias, a todos. Vamos un poquito de actualidad, Adrián, aquí en la tarde. 6 de la tarde, 26 minutos. Vía Twitter habló Cristina. Viste que es muy media fanática del Twitter, la presidenta. Sí, medio fanático los que vendría a ser los que son representantes de ella de prensa, porque no creo yo que debe estar ella. Es verdad, constantemente. ¿No? Sí. Yo me imagino yo, déjeme pensarlo a mí. Que no es ella. Claro, me imagino que no. ¿Te parece? A veces me parece que sí, A veces. Para mí, estar al lado y te dice, bueno, ahora tuitea esto. Te dice así, sí, vos, ¿no? Con toda la presión del mundo ahí, apurando los dedos. Claro, sí, puede ser. Bueno, la presidenta Cristina Fernández realizó un repaso de las actividades de la semana pasada mediante su cuenta oficial en la red social y destacó la visita del expresidente de Brasil, Lula da Silva, al calificarlo como el artífice junto a Néstor Kirchner y Hugo Chávez de una integración latinoamericana inédita. La jefa de Estado también recordó su participación en el Congreso Nacional de Democratización de la Justicia realizado en la Universidad de La Matanza y afirmó: queremos una justicia que con el mismo rigor acometa también contra las corporaciones que han devastado el país, que lo han saboteado. Eso dijo la presidenta por Twitter. Contundente. Vamos a ver, bueno, que depara acá el futuro con todo el tema de elecciones, todos vamos a ver si se rectifica este modelo. Que depara con Twitter, en el fondo. ¿Qué para con el pajarito? No, el pajarito está cotizando en bolsa y muy bien. Sí, muy bien, ¿no? Muy bien. Pensar que si a vos te hubiesen dicho inversor, ¿no? ¿Querés? Sí. Cuidado con el micrófono, sí. que no se caiga. Si vos como inversor, ¿no? Como persona, te hubiesen dicho, ¿querés invertir en esto? Mirá, lo que puedes hacer es que la gente escriba lo que va haciendo en el día, vos no le hubieses dado dos monedas. No, es verdad, sí. Pero bueno, se afirmó, digamos. Claro, se afirmó, cotizó en bolsa y cada global. Acción vale más de 1,000 millones. Es una cosa increíble. Lo mismo que ocurrió con Facebook. Exactamente. Facebook algo parecido. Arrancó con una inversión de $2,000 por algunas personas y otras 5,000 y a levantar con pala. Totalmente. Y además lo que me parece que estas empresas, porque ya vos, a fin de cuentas son empresas. Sí. Me parece que han tenido una... Vos fíjate que... Facebook y Twitter deben ser las palabras más nombradas en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación, y sin necesitar pagar publicidad. Claro, o sea, en los últimos, calcular los últimos 2 años, creo que lo más nombrado. Es más, ahora ya en los mismos noticieros, no sé si te has dado cuenta, ya empiezan a publicar Twitter, cosas, ya se basan de eso como una fuente prácticamente. Exacto. Es complicado, o sea, esto nos está llevando todo a la comunicación. Fenómeno, para analizar. Bueno, el que también habló es el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que ¿por habla Twitter? Poco, pero habla. No sé si por... No, creo que no. ¿Eh? Cuando piden devaluación, dijo, piden más recesión, más inflación y más deuda. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, descartó nuevamente la posibilidad de realizar una mega devaluación a tono con las declaraciones de la presidenta tras la última corrida del dólar y resaltó que en 10 años de kirchnerismo hemos transitado esta década administrando el tipo de cambio en pos del bienestar de los argentinos y lo vamos a seguir haciendo, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda. En otro orden de cosas, para Micheli, esto tiene que ver con las internas gremiales, Moyano está cediendo espacio en la lucha gremial. Claro, debe estar buscando una alianza. Una alianza, sí, pareciera. O por lo menos la que parece una alianza en crisis es la de Micheli, justamente, que representa el ala, digamos, opositora de la CTA, de la CTA de Yasky. Su alianza con Moyano parece que empieza a dar algunos síntomas de resquebrajamiento. Bien. El dirigente de uno de los sectores de la CTA criticó al titular de la CGT, Azopardo, y reciente afiliado sindical Hugo Moyano, al señalar que no está mal que se meta en la política. Sí está mal abandonar las luchas para que se dedique solo a un partido. Y sostuvo que sin acción conjunta entre las dos centrales no hay unidad entre ambas centrales. En ese sentido, Micheli adelantó que el sector moyanista aún no respondió sobre su participación en el paro nacional convocado por la CTA para el miércoles 29 de mayo. Claro, es complicado porque ¿en qué posición queda siendo jefe, ¿no? O sea, siendo presidente del gremio, pasando a ser, qué sé yo, senador, gobernador. ¿En qué posición queda? ¿Quedas con los dos? ¿Llegó? No tengo una silla, ¿cómo es esto? Me sacan y como la no silla. Llegó, ¿quién habla? ¿Quién habla? Yo escucho voces acá. Escucho voces, ¿no? ¿Qué pasa? Para mí que hay una interferencia. Interferencia, sí. ¿Podemos ver los emisores que está pasando? No tengo silla, la próxima llego y no tengo micrófono. ¿Qué pasó? ¿Cómo anda? Amiga, llegó. Se teletransportó. Sí, no, sí, se nota. Se recontra, renota. Nos recibieron con todo. Bueno, ¿cómo la pasó? Muy bien, ahí, la verdad que muy bien. ¿Nos trajo paz un poco? Sí, traje paz. Yo en realidad fui a buscar paz. Bueno, ¿la encontró? ¿La encontró? Sí, obviamente. Bueno, me alegro. Y ahora la va a perder. Claro, y ahora la va a perder un poquito acá. Parece que sí, porque ya llego y no tengo la silla. Claro, bueno. Digo, llegó ahí, bueno, a los gritos. Bueno, bienvenida, a pesar de todo. Gracias. Te dije que ese micrófono no había... Ese no, no, que no ese micrófono. Te llamo, te amo. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenos días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes. Quedó el tema del paro de Udoba, sí, los claro, paros. Claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes, no? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa? Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir. ¡Puniga! Centro Cultural Las Catonas. 6 años festejando en la calle con el barrio. Cultura, rock, arte, cumbia, reggae, ska, murales, poesía, cachín, juego, tela, trapecio. Domingo 26 de mayo, 15 horas. Plaza Las Catonas. Como siempre, ¡Nati! Centro Cultural Las Catonas, autogestivo e independiente. Bases y condiciones www.facebook.com Centro Cultural Las Catonas. Si no soporta tanta diversión, consulte con su médico. Promoción válida para todas las personas menos un hippie de Bariloche. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1. Estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida no hay mal que por cien no venga. Así soy yo. Peor para el sol. Así soy yo. Así soy yo. 100 programas pisando el césped de tu domingo. Bueno, seguimos aquí en Peor para el Sol, en el programa número 100 ya. 100 programas. Pensé que iba a venir Romina Pinto con usted. No, lo que pasa es que se quedó terminando de acomodar las cosas allá en el tema del telar. Veo que hay que armar todo. Hay que desarmar todo. Y sí. Sí. Así que bueno. Bueno, para acá le traje unas grullitas. Very difficult. Sí, very difficult. Very difficult, sí. Traje unas grullitas acá. A ver. Las grullitas de papel, ¿eh? ¿Ves? Vamos para decorar un poco y traer la paz acá en el, ¿no? Peor para el sol. Unas grullitas hechas. Muy bien. ¿Eso se llama grulla? Eso es una grulla hecha con origami, ¿no? Es el arte de hacer figuras en papel. Bueno, bueno, son figuras, le cuento a la gente, hechas con papel. Sí. Como es una especie de ave, ¿no? Es un, ¿no? Claro. No. Sí. La grulla. La grulla es un ave. Ah, no sabía. Ah, mira. No sé, por ahí la identifica más con karate que... Claro, uno piensa que es una... La grulla, claro. La grulla es de La Paz, sí. Pero bueno, por ahí la identifican más con la de karate la que... Patada, con la patada. La Nissan. Tiene que ver con esta grulla, es grulla de paz. Y esto simboliza La Paz. Eso simboliza La Paz, bueno, claro, buenísimo. Claro. Bueno, bárbaro, ¿esto que lo puedo llevar o es para acá? ¿O tengo que dejarlo acá? Sí, o... sí. Ah, bueno, sí. Me lo llevo. Lo tenemos acá por hoy, por los 100 programas. Pero bueno, tenía que haber sido 100 grullas, no 3. Ah, bueno, Ese es un número importante. Es otro precio. Es otro precio, claro. Cosa, ya, hay gente que, bueno, hacen o un millón o mil gruchas, algo así por la paz también. Es muy difícil, ¿no? Sí. Y sí, imagínate lo que... Imagínate, Carlito, 100. Por lo menos te llevó tu buen tiempo. Y se llevó tu buen tiempo, sí, sí, sí. Pero está bueno, ¿eh? No, seguro. Bueno, 6:38. Recién estábamos comentando, sí, Romy, los mensajes que nos ha dejado las personas que nos dejó en nuestro Facebook, que es Peor para el Sol. Sí. También pueden comunicarse al 466-6559, que es el número de la radio, el número de teléfono. Un saludito, feliz cumpleaños. Así, ¿no? Así es. Cantarnos, alguien nos puede llamar y nos puede cantar. ¿Por qué no? ¿No? Porque si no, cantamos nosotros al final también. Y también, también, pero. Bueno, viste que. Cantarse a sí mismo. No, es medio... Y bueno, que nos canten otros. Cuando uno canta su cumpleaños también, cuando cantan el cumpleaños uno también lo canta. Sí, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Para no quedar ahí, son... como no. Así como no haciendo nada, mirando a todos. Bueno, canto yo también. Es lo mismo que cuando. O lloro o canto. Es lo mismo que cuando te aplauden. ¿Viste que uno cuando lo aplauden también aplaude? Sí, sí, sí, claro, porque se aplaude a sí mismo. Eso es... Exacto, bien. Bien la gente ahí en la tribuna. Esa es toda la gente que está afuera. Claro, que quedó afuera. Claro, que quedó afuera. Es un síntoma de humildad, el aplaudirse a uno mismo cuando te aplauden los demás. Como decir, uy, sí, no, mirá, no soy... Claro, sí, o aplaudir al otro, o te autoaplaudir. Claro, bravo, bravo también, yo, bravo yo. Peor sería que levante los brazos, ¿no? Diciendo, I'm the winner. También. También. Okay. Es otra cosa, pero bueno. Bueno, ¿alguna noticia deportiva? Algo que saque así debajo de la manga, sí, a ver, la usted. Chusme, a ver, algo que se acaba de confirmar recién. Más que nada para los amantes del tenis, Rafael Nadal viene a jugar una exhibición argentina el 23 de noviembre contra David Nalbandian. Bueno. O sea, con David Nalbandian van a jugar algo parecido a lo que hizo Del Potro y Federer, que es muy probable que Federer también, todavía no se confirmó, pero es muy probable que Federer en diciembre también vuelva a la Argentina. Le gustó mucho ese estadía y va a organizar dos partidos. Sí, uno nuevamente en Buenos Aires y otro en el interior. Pero yo calculo que a esta altura, ¿qué? Con toda la que levantó, y bueno, pero bueno, o sea, acá, nunca viene veamos. Mal. No, obviamente, venís. Nunca viene mal, pero porque de ahí llega un tranquilamente, que ellos... tranquilamente te puede decir no. No, pero escuchá, viene acá a jugar un partido que ni transpira. No hay riesgo. Sí, capaz ¿cómo que... ni transpira? Y sí, porque es una exhibición. Es una exhibición, hacen jueguitos, todos, pero bueno. Y te llevas, la que te llevas por ganar un gran slam por ahí, ¿viste? No, tampoco tanto. ¿Vos pensás que en Argentina se puede llegar a pagar eso? Y, ¿cómo está el tema del dólar? ¿Cómo está el tema de cosas? ¿Vos pensás que en Argentina se puede llegar a pagar eso? Bueno, por eso, pero... No un gran slam, pero un torneito de... Claro. Un challenger. Sí, tómelo. Cada uno lo toma como uno piensa. Para que venga un número uno a jugar en Argentina, es muy buena la idea. Lo que sí es que, no seguro, para que pueda ir a verlo, bárbaro. Pero digo, lo que sí pasó, o por lo menos lo que se dijo de la última vez que vino Federer, fue que, bueno, estuvo muy muy saladito el precio de las entradas y no se alcanzó a vender toda la cantidad de entradas necesarias. Creo que sí. Hubo que regalar mucho, me parece. Había mucho de regalo y otro tanto. Se hicieron dos partidos. Al principio era uno solo. El primero voló completamente y el segundo fue el que estuvo más, pero se llegó. Pero yo calculo que si no hubiese tenido tanta repercusión no volvería. Hay que ver, no se confirmó. Es un rumor que se corre por ahí. Está dando vuelta en el aire, ¿viste? Pero bueno, lo que sí se confirmó que Rafael Nadal, quien hoy ganó el Master 1000 de Roma. Ahí en Roma le ganó la final a Federer, justamente. Lo barrió prácticamente, fue un paseo. Le ganó 6-1 y 6-3. Lo desplomó completamente, pero bueno. Bueno, un duelo entre números uno. Un duelo entre números uno, claro. Sé que suena feo, pero no se me ocurre otra. ¿Cuál es la vida útil de un tenista? ¿Hasta cuánto qué edad puede llegar a...? Mira, mayormente es como un jugador de fútbol. Sí. Por ahí un poco menos que un jugador de fútbol. 33 años y ya estás ahí. Ya 33, 34 y ya levantaste el bolsito. Pero si fuiste top 10, fuiste, claro, hubo casos de jugadores más. Sí. Mayormente las mujeres son las que se retiran mucho antes. Hay controversia. Muchas que se retiran mucho antes de los 30. Sí. Y hay algunas que siguen jugando hasta los 40. Ah, bien. O sea, pero... Dependiendo, ¿no? Su estado físico. Dependiendo de su estado físico. Es un deporte de elite. Tenés que estar muy bien preparado físicamente. Tenés que estar muy bien preparado. Como cualquier deporte que lo compitas a nivel mundial. Claro, de alto rendimiento tenés que estar completamente. El que se retiró, hablando de retiro... Riquelme. No. Está feliz. ¿No? Riquelme, todavía no se retiró Riquelme. No sea malo. Sí, viste, pero siempre que va, que amague. Pero bueno, la vida es útil, contestando su pregunta, hasta los 32, 33 años, y dependiendo qué es lo que quiera competir. Claro, también. Quiere bajar a... porque tienes torneos de diferentes niveles, como Challenger, después ATP, Master 1000, y diferentes van cambiando. Pero bueno, lo importante es retirarte, yo diría, ahí en la cresta de la ola. Exactamente. Claro, si hoy se retirase Federer, nadie le podría decir nada. Está número 3 del mundo, va a caer al número 4, pero... se mantuvo, tiene el récord de mantenerse el primer puesto en semanas consecutivas, tiene un montón de logros que va a ser complicado que él se lo saque. Claro. Bueno, el deporte sí es uno de los oficios que cuya vida útil siempre es más acotada que los demás, ¿no? Para mantenerte siempre en alto rendimiento es. En el alto rendimiento vos esforzás mucho constantemente tu cuerpo. Obviamente no se va a comparar, ya van a salir muchos, no se va a comparar con un laburador que se levanta a las 6 de la mañana todos los días. Pero bueno, para estar hablando siempre del ámbito deportivo, más cuando estás en alto rendimiento, o sea, básquet, tenis, fútbol. Rugby, fútbol, tiene un desgaste muy importante. Seguro. Porque el físico se lleva al extremo. Y ni que hablar, bueno, de los corredores de velocidad y todas las otras deportes olímpicos. Después está el caso de algunos como yo que no alcanzamos a tener vida útil, no llegamos todavía. Ah, ahí te pasó, mirá, ahí te pasó la vida útil. Claro, viste, ahí pasó. Hace rato te digo. Ahí casi pasó, que ni la vi. Bueno, 6:44 minutos, escuchemos a otra de las bandas que estuvo aquí en Peor para el Sol. La invitada, escuchamos a Hijos del Sofá. Muy bien. Haciendo un tema que es el tema que sacaron en el último videoclip. Claro. Los chicos, así que lo escuchamos aquí en Peor para el Sol. Se llama Sofá, justamente, es la canción. Uh-huh. Ahí va. Estás corriendo sin parar, casi existes. Amarillo el corazón, la canción que nos mató, así insiste. Insiste con despertarte. Y así serán los días, y así será mi vida, encontrándote en cada ciudad, alejándote de todo mal. Y así serán los días, y así será mi vida, encontrándote en cada ciudad. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. De la tarde, 48 minutos, y aquí seguimos en los 100 programas de Peor para el Sol. Bueno, ahora con una invitada. Llegó la invitada. Viste que siempre llega, llegó. La primera invitada que llega, uno le da el gorrito, que se ponga el antifaz. Claro, ¿viste? Claro. Que siempre. ¿Qué va a llegar? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? No, porque me dejé de escuchar. ¿Qué pasó? Yo no fui, dijo allá el operador. Sí, ¿no? Enseguida mostró la mano. Claro. Bueno, está con nosotros Alicia Esquivel, nada más y nada menos, ¿eh? Muy buenas tardes. Feliz cumpleaños, gente. 100 programas de todo, sí, para hablar, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por venir. Alicia, que hace poquito estuvo con nosotros, cantante, sí, aquí, folclorista aquí del partido de Moreno. ¿Vos todo bien, Ali? Bien, bien. Hoy disfrutando de este domingo que estaba perfecto para... Para siesta, ¿no? Para siesta, sí, así que en honor a los santiagueños, es estiado todo lo que quise. Bien, un homenaje. Así que un homenaje a la siesta santiagueña. Y bueno, no me podía perder acá el festejo. 100 programas, 100 días de sueños, 100 días de trabajo. Sí. Y 100 días de tirar ideas y música al aire y de darle espacio a la gente de Moreno. Así que gracias. Ah. Y bueno, festejar, ¿verdad? Siempre, sí, hay un motivo. Siempre hay un motivo. Totalmente. Sí, trabajo, ¿viste? No sé si trabajo. Si trabajo. ¿Cómo laburan? Pero bueno. Claro, bueno. Hay que estar, hay que venir. Es un trabajo. Hay que, vamos a contar, hay, claro, que contarle a la gente que por ahí hacer un programa significa buscar material o significa mínimamente pensar, sí, lo, sí, que no estoy haciendo yo en este momento, pensar lo que uno va a decir, ¿verdad? Sí, sería, sí, importante, ¿no? Sería, creo, importante. Que después en programas nos podríamos plantear eso. Podríamos, claro, plantear eso. Que al principio nosotros, sí, como que pensamos, ahora ya como que... Se, bueno, desconectó, listo, el CPU ya, ¿no? Claro, ya va como directo, tienes más filtros. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Hizo radio usted alguna vez? No, esto es puro careta. Ah, porque le vi como cierta... Claro, ¿no? Cierta habilidad. Soy como un camaleón. No, me pareció. Bueno. Sí. Bueno, Ali, que la vimos hace muy poquito en Alterar también de Etis, justamente. Claro, sí, la vimos ahí en la peña que se hizo. Gran peña, sí, gran peña. ¿Cómo bailamos? Peña. Nos, sí, bailamos todo. Estaba, la verdad que muy buena. La verdad que cuando actuó Alicia... Genial. Su voz. Pasó 50 pesos para acá abajo. Bueno, la verdad que fue una fiesta muy linda. Se trabajó, la gente creo que estuvo colaborando, la gente, sí, del telar, unos leones ahí en la parrilla, en la venta del buffet. Y los músicos que vinieron a colaborar, unos maravillosos amigos. Qué sé yo, nombrarlos a todos. Isabel Méndez, Voces Nativas, Sergio Granillo. No me quiero olvidar de nadie, sí, pero bueno, un abrazo para todos. Rubén Johansen, que fue la sorpresa de la tarde. Julio Andino, Marcos Peraltay. Todos nombres de personalidades, de personas que le pusieron color y le ponen música a esta ciudad. Y que bueno, que fueron a dar su aporte y su colaboración. Y la peña es como que tiene algo especial, ¿no? Claro, la diferencia, seguro, de todo, no es un recital. Exactamente, la peña es un lugar para encontrarse en principio, para compartir, para bailar. Es más como un patio, es más como un patio de una casa, ¿no? Claro, hay un vínculo más que solamente el espectador que de repente va a ver un espectáculo se sienta. Sí. Hay como también una interacción en un momento. Además, muchas veces pasa que entre las personas ahí se conocen. Exacto. Por ahí más familiar de repente. Seguro, sí. La peña es ese encuentro de la familia, de los músicos con sus familias, de los bailarines con sus familias y de las familias que vienen y disfrutan de pasar un momento, de escuchar música. buena música, de tomarse un mate, de comerse un pastelito y de por qué no bailarse unos chacareros, unos gatos, unos escondidos. Totalmente, totalmente. Sí, cosas, también, ¿no? Llamaya. Bueno, acá se quiere bailar, Adrián. Eso no es, eso, así perdón. Que pasa es que no puede levantar la mano. Claro, no puede levantar la mano. Está haciendo otro baile. Sí, la verdad que sí, además está bueno esto de cuando se ponen a bailar, ¿viste? Cuando yo, que no bailo nada, porque no sé, porque es un desastre, cuando veo bailar folclore, vos es que te da ganas de bailar, te da ganas de aprender y de saber. Porque sí, vemos que tiene todo una... cada cual responde a un paso, que todo paso tiene su porqué también, te das cuenta de eso, ¿viste? Exactamente. Sí. En principio, bueno, la chacarera es danza que su denominación viene del femenino de chacarero, ¿no? Chacarera es el femenino de chacarero. Chacarero es el hombre que trabaja la tierra, que tiene un campo, no es que es dueño, sino que trabaja, que cultiva la tierra. La chacarera vendría a ser en principio una danza que nace de la fusión del hombre de campo con el esclavo. Es una fusión muy extraña, muy mística, por lo tanto. No se puede ubicar un año, un periodo exacto de la creación, de la aparición como danza, pero sí se puede decir que hay varias opiniones con lo que respecta a su significado. Por ejemplo, se dice que los esclavos, para cuando los primeros acordes de esto que después se transformó en una chacarera comenzaban, se dio la unión de la música de la guitarra con los tambores africanos, que ya estaban acá, que ya estaban desde la colonia, que claro, fueron introducidos por los españoles, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la unión de estas culturas produce esta música. Entonces, zapatear con los grilletes puestos significaría elevar los brazos, significaría que estamos libres. Claro. ¿Sí? Claro. Detrás de todo esto, ustedes saben que bueno, que la chacarera es música alegre principalmente. Si uno lo mira desde un lugar sociológico, es la alegría del pueblo. Si pasamos a otra danza, por ejemplo, la zamba, es básicamente el romance mismo. Es una danza muy sensual. Es una danza de cortejo. Donde pañuelo, ¿no? Pañuelo, encuentro. Lo que diríamos ahora, levante. Claro. Pañuelito por el hombro. Pañuelo por el hombro y no solo enrosque. Claro. Enrosque. O sea que si te sacan a ver una zamba es porque te pusieron No, no, no, no, no. Hay dentro de lo que es la danza, hay ciertos códigos, ¿no? Por ejemplo, vos bailás porque te gusta. Primero es el goce de bailar. Después si la que está bailando con vos te gusta, bueno, o sea, bingo. Claro. Y si te da bola, mejor. Pero en principio digamos que lo importante es la danza. Sea que te ponen una... Yo les digo siempre a mis alumnas en los talleres y les mando un besito a las chicas del taller de folclore del telar de los viernes. Yo les digo, no importa con quién estés bailando. Si le falta un ojo o no tiene todos los dientes, no importa. Para vos, en el momento que empieza la música, es el chico más lindo del mundo. Claro. ¿Viste? Claro. Hay que sonreírle. Y lo mismo y viceversa. Por ahí, ¿viste? Sí, media chueca. No, la nariz es media fulera, ¿viste? No importa. Vos estás bailando con, no sé, con, qué sé yo, Araceli González, ¿viste? No. Entonces... Para cerrar un poco, hablando nada más que de una de las danzas, porque el repertorio de danzas es bastante extenso, es muy rico, hay de todo para contar, de todo para aprender, pero para darle un cierre, la zamba es el romance, es el encuentro, es el amor, y tiene una particularidad. La dama se debe comportar en la primera, viste que tiene primera y segunda, ¿no? Sí. Dos partes. La dama en la primera se debe comportar donosa. ¿Donosa? Donosa, sí. Elegante. Pero no debe demostrar demasiada atención hacia el varón. Con el pañuelo va a hacer gestos como de esconderse, como de sonreír, pero no. Como el sí, pero no. te la dejo picando, como, ¿viste? Sí, un poquito de histeria, entonces, ¿no? En la segunda, porque los machos tienen un comportamiento muy particular, claro. Entonces es muy bien lo que hace la dama. Claro. En la segunda, el caballero insistirá, porque con lo gestual, el hombre siempre va como adornándola, como diciéndole que le va a entregar todo su corazón, ¿viste? Generalmente dicen eso, sí. Te dicen, sí, yo te voy a querer, y bueno. Entonces, pues por eso, en la primera, la dama nunca debe mostrarse... La que tenés en la izquierda, entonces, solo al final de la danza se va a dar el encuentro. Entonces ahí se puede producir, si gustan, un acercamiento, un besito, o algo que el caballero suele hacer con el sombrero, como que en el encuentro la besa, ¿viste? Puede suceder, ¿viste? Pero es muy buena, es como, es como el cortejo de las parejas, claro, ¿no? La pareja. Por ejemplo, los pájaros, ¿no? Están los pájaros esos que se muestran todo para conquistarla. Sí. Y bueno, y al final ella es la que dice sí o no. Claro. Así que las chicas tenemos la última palabra. Y siempre fue así. Estas fueron las clases de comportamiento en danza. La conclusión es, las chicas tienen la última palabra. Es prácticamente algo con lo que venimos conviviendo... Y venimos padeciéndose de todo. Bueno, se haga la víctima tampoco. Claro, sí, tiene razón. Tiene razón. Mira, Castillo. Mejor no empiezo, ¿eh? Mejor no me haga pesar, ¿eh? No. Que empiece. ¿Viste? Como los programas de Chimentos. ¿Eh? Si yo hablo. Sale enseguida. Te salió el Ventura que llevas dentro. Exactamente. ¿Hay video o no hay video? Más que Ventura, desde el Moro. Esa va bien al hueso. Claro. Bueno. Bueno, señores, las 7 de la tarde, le agradecemos a Alicia por esta charla que nos está dando, enseñando un poco de lo que es. A veces uno desconoce realmente, no se enorgullece de no conocer las cosas, los bailes de nuestro país, que muchas veces además responden cada uno a una región también del país, de característica. También. Está bueno saber, para entender además cuando uno ve bailar. Bueno, vamos a un pequeño cortecito, se queda un ratito más, ¿no, Alicia? Con nosotros. Y ya volvemos, Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias. Estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. No hay mal que dure 100 domingos. Esto es solo una excepción. Peor para el sol, 100 programas, domingueando al mundo. Dando hambre sin satisfacción, satisfacción. Bueno, 7:05 PM, seguimos en los 100 programas de Peor para el Sol, con Alicia Esquivel, aquí folclorista, cantante del partido de Moreno, compartiendo esta noche ya aquí en el oeste del conurbano bonaerense. Tenemos mensajes de algunas personas que escuchan el programa. Que escuchan por suerte, escuchan. Sí, por supuesto. Bueno. Y en todos lados, tenemos en el Facebook, nos deja Mora Sol Seoane, felices 100 programas, que sean 100 más. Bueno. Abrazos de radio nos manda, Un saludo para Mora, ex compañera mía en una radio, Radio Sol Moreno, hace ya un tiempo. Mira. Deschavó la edad. Bueno, mucho. No dije nada. Muchas gracias, bueno, sí, yo... por estar ahí en nuestro 100. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, un beso. Y alguien más. Alguien más. Hola a todos. Felices 100 programas. Perdón por la ausencia, dice Ale. Aguante Peor para el Sol. Un beso a todos. Bueno, Ale Sigliano, un beso para ella también, compañera también aquí de nuestro programa. Tenemos otro saludito más para Edu Jiménez, de ahí de mi barrio, La Perlita. Los estoy escuchando. Gran programa. Saludos a todos. Genio, te dice. Genio. Bueno, yo no quise decir, ¿viste? Yo no quería decir, pero bueno. Saludos para Edu, que nos estás haciendo el aguante. Bueno, cómo no. Muchas gracias por comunicarse con el programa. Bueno, estamos con Alicia Esquivel. Alicia, vamos a escuchar un poquito de música. Dale. ¿Qué te parece de Marquitos Pelaitay? Un amigazo. Una persona maravillosa que tuvo una loca idea hace muchos años de crear y de abrir las puertas de un bar que se llamó el 67, el FECA 67 Bis, que estaba en la calle Nemesio Álvarez. Y ahí él nos abría la puerta y humildemente para que los cantores, los músicos, los poetas podamos mostrar las locuras. Así que es un hermano del alma. Lo escuchamos, Marcos Pelaitay. Thank you. Así yo tengo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y ya comienzo a vaguear. Y raza, raza, ¿qué pedirá allá en el monte de caridad? No tiene tiempo, ya no da más. Reza, ¿qué pedirá? Hay el sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va, llevando penas a mi dolor, el silencio puro en mi corazón. Me persigno por si acaso, o vaya que lo exija, y me mandé al infierno, junto a mi guitarrita. No sé si habrá otro mundo donde las almas sufrirán. Yo vivo solo en la tierra, trajinando todo el día. Mi raza, raza, ¿qué pedirá? Caridad, no tiene tiempo, ya no da más. Reza, que reza, que pedirá. Hay el sonoro de pedregal, piedra por piedra el viento va, llevando pena a mi dolor, el silencio puro en mi corazón. Llevando pena a mi dolor, el silencio puro en mi corazón. ¡Vamos! Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Bueno, vamos a hablar un poquito de deporte, ¿te parece, Romy? Bueno, dale. ¿Sí? ¿Querés? Dale. Si no querés, bueno, vamos a hablar igual. Sí. Bueno, o sea, es así, ¿no? Sí, porque directo. Acá llegó la producción y dijo deporte, sí. ¡Puc! Me dijeron deporte. Está. Así que abrimos la ventana deportiva. Bueno. Vamos a hablar un poco, bueno, de lo que está dejando esta última fecha del fútbol local, el fútbol doméstico, que todavía no... Sigue las peleas ahí arriba entre Newell's, Lanús, River, Lanús... Ganó ayer Boca, ¿no? Sí. me acordé. A puertas cerradas. Bueno, la fecha comenzó el viernes con Arsenal y Racing. Racing volvió a perder de visitante nuevamente y esta vez contra Arsenal, un buen equipo. 1-0. Pero me decís un perro como si te hubiese lastimado en el alma. Sí. Pero, pobre. Y bueno, hay que ser. ¿Qué pasó? ¿Qué Amaro viene y dice pare todo? Vino el productor y dijo paren todo. Pare todo, dijo. ¿Qué pasó? No, muy ¿qué? Buena la columna deportiva, pero tenemos estamos comunicados con un amigo del programa. Muy bien. Un amigo del programa. Con quien vamos a charlar un ratito. Él es Sergio Paolucci, es numerólogo. Estuvo ya con nosotros aquí. Sí. Así que bueno, dado que estamos transitando nuestro programa número 100, ajá. ¿Qué mejor que hablar con un numerólogo acerca de qué es lo que nos puede deparar el número 100? ¿Qué secreto trae esta cifra? Sergio Paolucci, Guillermo, te saluda. ¿Estás por ahí? Buenas tardes o buenas noches, como más les guste. Sí, estoy en Ituzaingó trabajando. ¿En Ituzaingó? ¿Está trabajando? En Ituzaingó, sí. ¿Qué estás con el tema de un taller de numerología? ¿Estás? Ayer hice ayer. Ah, ¿y hoy? Ayer hice un intensivo de numerología y hoy fue todo lecturas. Ah, bien. A la mañana, mejor dicho, al mediodía, en La Reja, en una feria que se llama Canto de los Pájaros. Sí. Y ahora acá, en otra feria en Ituzaingó, que se llama La Comunidad del Árbol. Mira vos. Es una feria muy linda. No sé si se escuchaba recién todo el ruido. Se escucha de fondo, sí. ¿Viste? Ahora estoy en un lugar más tranqui, más silencioso. Acá podemos hablar un ratito. Perfecto, Sergio. Bueno, gracias por tu... Sí. Qué bueno, qué lindo lo del número 100, che. Esto de los 100 programas. ¿Depara buenas cosas el número 100? Sí, depende cómo la vivan, cómo elijan, cómo se relacionen con esa energía. O sea, como habíamos hablado la vez anterior cuando los visité a la radio, los números son códigos que hablan de energías, están conectados con energías. Sí. Entonces, cada número que es una energía tiene características particulares. El número 100, como número de una cantidad de programas, por ejemplo, como una cantidad de ciclos... Ahí se pierde un poquito, se pierde... Se pierde un poquito la comunicación, no sé si te moviste. Estoy totalmente quieto. ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí, perfecto. Bueno, me quedo así, quietito. Dale. El número 100 como número o como código de ciclos o de cantidades, lo que establece es como una conexión determinada cantidad de veces. A lo mejor suena literal y redundante, pero es como que cada vez que uno conecta con una energía es como que establece una relación y un intercambio. Sí. Entonces, en cada emisión de programa iban como conectándose cada vez más con una energía. ¿Se va entendiendo? Sí. Y esa energía, programa tras programa, se fue transformando en lo que hoy es la energía que está relacionada con el código 100. En realidad, la energía que estamos conectando a través del número 100 es el 1, claro, que es el sol, es fuerza y es fuego, es el primer fuego, es el fuego del inicio. A lo mejor puede sonar un poco como contradictorio, como 100 programas, inicio, hay una pequeña diferencia, o sea, en un programa de emisión semanal, 100 programas es mucho. ¿Cuánto tiempo son es dos eso? Años, dos años. Claro. Es bastante. Es mucho, sí. Entonces, ¿de qué inicio estamos hablando? Estamos hablando, más que de inicio, estamos hablando de una renovación de ciclos. O sea, cada programa es un ciclo. Sí. ¿Se va entendiendo? Sí. Y entonces, cuando uno llega a números redondos, como el 100... tiene mucha simbología psicológica, pero al mismo tiempo energética. Claro, y la parte energética es lo que corresponde con el fuego, con el primer fuego. Es como que se renueva ese fuego del inicio, esa energía con la cual arrancaron, en este momento está como diciendo, acá estoy yo. Esa energía con la que arrancaron soy yo. Hace de cuenta que el número es una persona y que la persona les está hablando, que les está diciendo gracias por haber confiado en mí, gracias por haberme permitido acompañarlos, y es lo que está ahí presente, y es básicamente la energía que permitió llegar hasta estas instancias y continuar, porque si es una renovación de ciclos, es como un nuevo comienzo. Claro, es verdad. Y uno asocia estos puntos de inflexión con cifras, lo que llamamos las cifras redondas, ¿no? Los 100, claro, los 50, sí, los 200. Claro. Pero por ahí no sé si hay alguna razón alguna razón más por la cual uno toma estas cifras como nuevo comienzo, como balances, o simplemente es algo caprichoso. No es caprichoso. Es que la conciencia humana o la psicología humana les gustan los números concretos porque son magnitudes tangibles. Claro. Es muy fácil tener una idea cuando se tiene algo concreto, por más que sea nada más que un número, una cifra. Entonces, por un lado está la comodidad de la conciencia, para conectar con una magnitud o con una energía. Y por otro lado, literalmente son ciclos que se van cumpliendo, son etapas, y entonces inconscientemente toda la gente sabe que los números redondos son como etapas. Claro. Entonces cuando uno conecta con un número redondo, con una energía que tiene que ver con un número redondo, es como que lo estás asociando a todo un ciclo, a toda una etapa. Exactamente. Bueno, ahí está. Sí. Y cuando hablamos de etapas, el 100 es importante porque lo que hace es re-evolucionar. A ver si me explico. El 1 es la energía que caracteriza, ¿no? Sí. De la que estamos hablando. Es la fuerza de voluntad, el sentido común, la capacidad de innovar, la creatividad. Todo eso corresponde al 1. Ahora, los dos ceros que están a la derecha del 1... Sí. Cada uno tiene sus características y su función. Ajá. El primer cero es lo primero que se agregó, digamos, al décimo programa, por así decirlo. Sí. El cero es el símbolo del movimiento perpetuo, infinito, y los ciclos constantes. Y al mismo tiempo es lo que literalmente agrega potencia. Cuando uno cumple un ciclo, lo que hace en realidad es hacer una espiral. Uh-huh. Es una espiral ascendente si se vibra en positivo o si la mayoría de la vivencia fue en positivo, y una espiral descendente si fue en negativo. Es como que se sube un nivel o se baja un nivel dependiendo de cómo se haya experimentado la vivencia. Claro. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, sí. Entonces el cero a la derecha del número, en matemática da potencia, y en numerología también. Mira. Está potenciando, o sea que ese uno está vibrando más fuerte gracias al cero que lo acompaña. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Sí, el segundo cero. El segundo cero, que es lo que completa al número 100, lo que está haciendo es simbolizar que se fue más allá. Está en otro plano. Ya 100 programas, que literalmente es mucho para un programa semanal de radio, energéticamente también es un montón. Es un número muy importante porque psicológicamente afirma mucho a las personas que hacen el programa y cualquier actividad que tenga que ver con 100 ciclos. Y energéticamente también conecta con planos o con vibraciones más sutiles. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Más sutiles? Bueno, claro, pero no que con sutil que no se entienda delicado o que no se entienda suave o leve. En realidad, cuanto más alta es una vibración, más fuerte es y a más sectores o a más planos llega. Lo más probable es que lo vivan inconscientemente ustedes y la gente y el resto de la gente que hace el programa, la gente de la radio. Pero en realidad, conectar con la energía del número 100 hace que llegues y que se profundice todo lo que transmiten de una forma que no se dan una idea. Bien. Porque, ¿cómo te lo puedo explicar? Sí. Es como que cada vez que uno actúa a partir del 100, a partir de esa vibración, hay toda una energía que los está respaldando. Ustedes no lo viven conscientemente, pero es como que todo lo que hicieron los sigue a donde van y a donde están. Y eso en el programa lo que hace es, ¿cómo lo puedo explicar? Estar presente en cada emisión y en cada una de las personas que escucha el programa. Bien. Entonces es una energía que va más allá del contenido o va más allá incluso del ánimo con lo que se estén haciendo los programas. Hay todo como una potenciación de lo que cada uno de ustedes transmite en forma más sutil, en forma energética. Bueno, entonces no sé si sonó muy místico o si se entendió bien. Sí. No, se entiende bárbaro. Estamos, bueno, escuchándote atentamente. Claro. Y bueno, muy entusiasmados con lo que nos contás. Claro. Porque bueno, uno realmente, digamos, lo entusiasma la idea de potenciar todo lo que uno puede llegar a transmitir. Claro. De que... No sabemos todo lo que estaba escondido detrás del CIEN. Exactamente, tantas cosas realmente. Claro, y hay muchas cosas más. Si vos te pones a pensar, en realidad el número 100, cuando hablábamos de las etapas, sí, también es una meta. Uno cuando piensa en cifras absolutas, en cifras redondas... Sí, es el 100, siempre. Y decís, bueno, de aquí a los 100. Porque no festejaron en el programa 99, festejan en el 100. Exacto, sí. Es que el 99 también tiene su magia. Y el 101 también. Y el 101 también. Pero la meta, digamos, era el 100. Claro, además, ¿qué es eso? La próxima meta van a ser los 200. Seguro, sí. ¿Entendés? Sí. Entonces todo eso psicológicamente predispone a las personas que están trabajando en el programa a seguir adelante con mucho más entusiasmo. Llegamos al 100, entonces podemos llegar hasta los 200, hasta los 1000. Hasta los 1000, obvio. Sí, claro. Entonces, ya, es como que al pasar determinado límite o traspasar determinada línea, ya sentís que podés seguir mucho más. Seguro. Entonces, eso es un condicionamiento psicológico, pero que tiene su efecto en la parte energética. Uh-huh. Energéticamente, cada uno de ustedes, a partir del programa 100, ya se sienten capaces de andar, qué sé yo, eternamente haciendo el programa. Que a lo mejor no lo van a hacer, pero digamos que... ¿Se acuerdan cuando yo les había hecho la lectura del programa, el libro que había salido? Que yo les dije, tienen Peor para el Sol para el Rato, si quieren. Sí, me acuerdo. Bueno, es así. Mirá. Pueden seguir mucho tiempo más si quieren. Bien. Pero todo va en cuestión de cómo lo vayan vibrando cada vez que se juntan para hacer el programa. Claro. Que no nos peleemos. Que no nos peleemos. Por ejemplo. Porque se van a pelear. Un ejemplo, dijo. No laven la ropa al aire, che. No, si no nos peleamos. No. A veces con Castillo un poco, porque bueno, se porta mal, pero bueno, no importa. Me maltrata por ser más chico. Bueno, paso a tirar un paro con la edad. Bueno, acá se empiezan a lavar la ropa en público, parece, Sergio. Bueno, Sergio, la verdad, bueno, nos encanta. Creo que vamos a hablar con vos todos los domingos, me parece. Claro, todos los domingos. Dale, sí. Encantado. Porque, bueno, realmente nos entusiasma y, bueno, está bueno escuchar y que lo siento como un aliento también. Claro, como un aliento, como que nos tiró buena onda. Todo. Buena onda, vamos, claro. Vamos más, para más. Y esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, Sergio, sí. Decime. No, decime. Ah, no, lo que te iba a decir yo, que desde numerología siempre lo que se trata es eso. Por lo menos el buen numerólogo siempre busca eso. No tirar buena onda porque sí, sino que el mensaje que se da o la información que se comparte, mejor dicho, tiene que ver con ayudar y ayudarnos entre todos a ir evolucionando como individuos y como sociedad. Claro, en el caso por eso, de que te encuentres por ahí con información que no es alentadora para la otra persona, tratar de transmitirla de una manera que sí lo sea. Exactamente, claro. Tiene que servir para que salga adelante. Si una persona, si yo veo que está abajo y se ven los números, no le voy a decir, che, mira, los números me dicen que sos una porquería y que te tenés que suicidar. Claro. Porque literalmente el tipo te va a matar. Claro. Yo tengo que decirle, mira, estás acá, estás en un pozo, pero tenés todas las condiciones para salir y lo aconsejo y le digo lo que los números dicen de cuál es la manera más conveniente para esa persona para salir adelante. Porque los números como energías tienen vibración positiva y negativa. Entonces uno tiene que aprovechar lo positivo. Seguro. ¿Entendés? Por eso la numerología humanística, que es lo que hago yo, le dicen numerología antroposófica también a algunos. Porque tiene que ver con la evolución del ser humano. Del ser humano, seguro. Bueno, Sergio, encantado realmente de escucharte. Igualmente. Y te agradecemos que nos prestes tu tiempo como para poder conversar. Exacto, muchas gracias y gracias a ustedes por haber llamado, por haber compartido el espacio y los 100 programas. Por favor, Sergio, un abrazo. Un abrazo grande, chau chau. Chao. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Sergio Paolucci, numerólogo. La tiene re clara con los números, quedamos así como... ¿No? Mira todo lo que tenía el 100. Bueno, todo lo que un clima así, ¿no? Sí, de escucha, de reflexión. Sí. Y también no es como dice, epa, son 100. Sí, es como ser... que uno empieza a tomar también, ¿no? Dices, bueno, no es pavada 100 programas. Es una responsabilidad. Claro, todavía no se dieron cuenta. No, él hablaba de un inicio y todo inicio viene de un cierre, así que es un cierre y un nuevo comienzo. Totalmente, y, sí. Bueno, bendiciones para este nuevo comienzo. Gracias. Oh. Bueno, 7:27, ¿tenés un disquito ahí preparado para escuchar? Y ya volvemos, con más Peor para el Sol, más Alicia Esquivel, más Romina Nieva, más Andrea del Castillo y más... más de mí también. Conocí una chica más hermosa que el sol. Tenía los ojos rojos, rojos de amor. Se rió al ver mi ropa y me conmovió. Todas esas cosas raras después de un show. Mucha gente hablándome, mis amigos riéndose. Me arrastra hacia el jardín. Todo el mundo está intentando bailar al compás. Todo el mundo está cayendo, bebiendo y demás. Otra de esas noches clásicas para olvidar. Solo que ya es increíble, algo va a explotar. Mucha gente hablándome, mis amigos riéndose.

Tuvieron la banda del campeonato, está último. Está, muy bien. No está último, está entre las sí. últimas posiciones con 11 puntos. Sí. Más atrás está Argentinos, que la tiene complicada también. Pero Vélez ahora ya no tiene copa, así que se tiene que dedicar exclusivamente al torneo a levantar un par de puntos. Godoy Cruz. Bájame un segundo. Tenemos, sí. Lo vamos a interrumpir hoy. Sí, ya me di cuenta. No, sí. No lo vamos a dejar no concluir. Pero queremos decir que tenemos llegamos más invitados al claro. 100 programas. Yo arranqué, viste cómo soy yo, sí. arranco y... Y todo bueno, eso. Tenemos acá a Nico. Desde, que viene de acompañante igualmente. Tú nunca lo puedo hacer hablar. Siempre viene a la radio y nunca lo puedo hacer hablar. Y al lado de él está Jorge, que era nuestro columnista deportivo. ¿No? Pues venga, ya, venga, pero... Jorge, acérquese al micrófono. Sí. Hágase amigo. Hágase amigo del micrófono. Y acá usted le va a hacer así la dupla a Castillo y le va a decir, no es así. Tiene que polemizar acá. Tiene polémica en el bar. Sí. Bueno, estamos hablando de Godoy Cruz. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Felicitaciones por los 100 programas. Tanto tiempo, gracias. Jorge, ¿cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Bueno, es parte de esos 100 programas, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Y Iván? ¿Iván? ¿Qué pasó con Iván? Contá lo vení, que... Es, vení, contá vos, Nico. A ver. No quiere saber nada. Nico, Iván, no informa. ¿Qué pasó con Iván? Se fue con... No sé si decirlo. Sí, decilo. Oh. Mandalo al frente, pero incendialo. Se fue con la novia. Pero hubiese sido que hubiese dicho otra cosa. Se fue con vos. Está bien. Se fue. Creo que lo hubiese mandado al horno, ¿viste? Ahí no. Perdón, se fue con... Qué gobernado. Bueno. Sigue llegando gente al baile. Sigue llegando gente esto al baile. La fiesta. Acá, vean. Nos vamos a Alicia. Se canta alguna y nosotros bailamos. Pero por supuesto. Claro. Chacarera, samba, todo. Todo. Bueno, vamos a hacer el resumen de la fecha a dúo, ¿sí? A dos voces. Bueno, yo arranco con... Vamos a terminar Vélez, diciendo lo de Vélez, que le ganó como local. Mientras acá llovía, ahí en Mendoza había un sol terrible. Estaba muy bueno, se veía la transmisión. Mientras acá estaba lloviendo, ahí el sábado en Mendoza la tierra espectacular, de claro. Ganó 3-1 el equipo de Palermo, que según lo que dijo Palermo, su objetivo es llegar a los 30 puntos. Está cerca la punta, 26 puntos, pero bueno. Su objetivo es llegar a los 30 puntos. Vamos a ver cómo le va a Palermo, que está haciendo una muy buena campaña. Ay, volviendo los viejos pagos. Estudiantes que estaba en el fondo también, está sumando varios puntos, ganó 2-0 en Rafaela. Claro, a Rafaela jugando de local ahí en su estadio, perdió contra Estudiantes 2-0, con Duran Zapata encendido, que continúa haciendo goles desde que llegó Pellegrino, que también lo expulsaron, igual que Ramón hoy. ¿Qué pasa con los técnicos que usan a los técnicos? Y lo expulsa por llegar 5 minutos tarde. Hoy en caso de Ramón fue otra cosa. Ramón le discute algo al árbitro y el árbitro enseguida, viste, como para poner marcar presencia y dice, bueno, chao, a tu casa. Claro. Pero bueno, no se puede seguir así. Luego el partido que siguió, el partido más dramático, el de Quilmes-Newell's. Quilmes de local empató con Newell's 1-1, lo tenía perdido. Nacho Escocco hizo el primero para Newell's, erró luego un penal, se lo atajó el arquero de Quilmes. Y luego Quilmes con Caneo, que volvió, ya tiene 2 partidos, 3 goles, increíble lo de Caneo. Volvió, le empató ahí a 5 minutos del final, así que le complicó un poco la existencia a Newell's en el tema de lo que es la punta. La puede perder el día de mañana contra Lanús. Boca volvió al triunfo, por fin. Por fin, Boca. Volviendo al triunfo en el torneo argentino. Cortó una racha de 12 partidos sin ganar. Ganó 1-0 de local, sin público, en la Bombonera. Viste, el tema de... hay que jugar sin público. Es una cábala, parece. Yo creo que está en el regalo de los chupetines. El regalo de los chupetines, Ramón. Claro, ahí viene. Cacotalicia, si puede haber sido el aliciente de los jugadores, no los chupetines. Claro. Gran partido de Boca y, bueno, un gol de Martínez. Fueron expulsados los dos técnicos ayer en el partido. El técnico de Colón en el primer tiempo y Bianchi por salir tarde. Con la diferencia, bueno, que Bianchi no va a poder estar el próximo partido, al igual que Ramón. El técnico, en cambio, el de Colón puede pagar una fianza, una multa, digamos, y puede presentarse en el siguiente partido. Porque para llegar tarde ahí no hay Lola, no hay arreglo. ¿Se sabe cuánto? Es una tarasquita importante. Luego de Boca, Independiente, hoy gran victoria Independiente, hoy que levantó con Brindisi, parecía que estaba enterrado en el fondo y ganó 3-1 y le mete presión a Argentinos, ahora se quedó a 3 puntos solamente del promedio. Recordemos que Independiente no depende de sí solo para zafar del descenso ahora. Tiene que esperar otros resultados. Quilmes sacando 8 puntos de los 15 que quedan en juego, zafa directamente. Y lo que es San Martín de San Juan, como divide por 2 temporadas, ganando la misma cantidad de partidos que Tigre, que Independiente, o igualando la cantidad de puntos, también lo pasa. Perfecto. Lo que le queda la disputa Independiente es con Argentinos, que también divide por 3, que ahora está a 3 puntos. Así que vamos a ver presión para Argentinos el día de mañana cuando juegue contra Belgrano. Y hace un ratito nada más terminó el partido de Unión River, que lo empató sobre el final. River iba perdiendo 2-0 contra Unión y rescató un punto de Santa Fe. Rescató un punto a Santa Fe, bastante complicado. Lo tuvo para ganar, lo tuvo para perder. Recordemos que Barovero le atajó un penal a Franzoia, ¿sí?, antes que termine el primer tiempo. Y después, en un segundo tiempo mucho, muy trabado, muy peleado, pudo llevarse la victoria, pero no lo consiguió. Así que otra vez dio un paso en falso como para conseguir el campeonato, que tanto anhela Ramón. Lo que sí está muy cerca es clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Bueno, River rescató un empate y a que van a tener que rescatar dentro de poco es a Funes Mori, ¿no? Porque no. Sigue así. Bueno, sí, sigue así. Igual hizo un gol Funes Mori. Hizo un gol, erró otros 20, pero bueno, va sumando, aunque sea. Algo va queriendo sumar. Igual, como yo te decía, que el frío trajo ayudita para todo esto. Bueno, hizo un gol Funes Mori, hizo un gol Caicedo. O sea que es increíble. Ganó Boca después de ese partido. Yo no dije nada. Acuérdate. Riquelme está feliz. Sí, Riquelme debe estar muy feliz ahora, contento. Obviamente. Así que bueno, los próximos partidos que quedan, ahora otro rato ya comienza San Lorenzo contra All Boys de local, ahí en el Bajo Flores. Y luego continúa Argentinos Belgrano. Y el último partido, Tigre Lanús, a las 8:15 el mañana. El día lunes, mañana 8:15, Tigre contra Lanús. Ahí se define si es puntero o no. Exactamente. Ahí se define todo. ¿Sabe que acá Jorge es profe de una escuelita de fútbol, sabía? Ah, muy bien, Jorge, escuelita de fútbol. Comenta un poco acá para la muchachada. Escuelita de fútbol que empezó hace 3 fines de semana, se hacen los sábados en el telar, de 2 sí. a 4 de la tarde. ¿Pueden ir chicos de cualquier edad? Chicos desde 8 a 14 años. Ay, por un año no puedo ir yo. Casi. Por un año no puedo ir, La chispa de Gran Castillo. Bueno, mi compañero también, Iván, que hacemos todos juntos. Sí. Todos juntos, no lo tomen a mal, pero... Claro. Nadie dijo nada. No sé, por las dudas. Claro, continuemos. Bueno, hacemos la escuelita de fútbol, los dos profes. Recién estamos empezando, así que bueno, nos está yendo bien y ojalá que siga así, que siga mejor. Esperemos, vamos a seguir apoyando esto. ¿Qué cosa más importante que el fútbol en los chicos, no? Por supuesto, yo podría ir. Claro, justo te estaba por si entras no justo da, la no. edad. Es edad. Yo por la estatura de paso. No. Iba a hacer la consulta. Sí, lo iba a preguntar. Tengo que hacer el chiste yo mismo para que, viste. Sí. Es que tampoco queremos estar no crueles. Ya lo tengo asumido, no se preocupe. Bueno, llegó otro invitado a los 100. ¿Quién llegó? De gorrita roja. A ver, ahí a ver. Atrás. Roja, a ver. Saludos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego Cornilov y voy a ver cómo decirlo. Les voy a proponer algo. Es solamente una idea que después podré desarrollar en algún otro programa. A ver. Vamos. Muerte al fútbol profesional. Opa. Me dejás sin laburo, pero bueno, como vos quieras. Pero te vamos a tener. Podemos darte una pelota. Fútbol amateur, puede ser. Fútbol amateur, claro. Bueno, vamos a empezar. Fútbol artístico. También puede ser. Ay, que me gustó eso, ¿eh? Fútbol... Yo puedo entrar ahí. Sí. Hay un artista europeo, no me acuerdo si es español, que con una pelota la va manchando con pintura y va haciendo rebotes, hizo todo el mural de Messi. ¿Eso puede entrar en el fútbol artístico? Rebotando solamente la pelota contra la pared, tac, tac, tac, y ahí te figura. Sí. Una de las ideas puede ser que 5 de los 11 jugadores sean del público. Bueno. Va a terminar un poco medio áspero. Vamos a romper un poco. Claro, ¿cómo una marca me va a interrumpir los colores de mi camiseta? Total, vos lo pensás. Eso es verdad. Vamos a pensar un poco. Es entendible, sí, es verdad. ¿Y aquí alguna otra característica que podría tener el fútbol artístico? Ahora me voy a poner a pensar. Ah, bueno. Claro. Porque ya, bueno, ¿cuánto queda de programa hoy? Que surge algo. Bueno, Diego, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme siempre. Desde aquella vez que bueno vine a promocionar mi muestra de diseño. Pero bueno, después siempre la apertura por el mapa y la lectura, todo eso. Así que muchas gracias. Me parece que es una tierra fértil. Me gusta, lo publicó en Facebook, puso tierra fértil, pero son tierra fértil. Tan original, tiene que ser de Diego, es súper original. Así que se ríe. Bueno, gracias Diego. Bueno, señor. Señor, ¿sigo yo? ¿Vas a seguir todavía cayendo el deporte? Porque miró con la cara a Rome como diciendo... Ay, otra vez. Cerramos deportes. Cerramos deportes, te iba a hacer una consulta si vos... ¿Tenías alguna idea de quién es el máximo goleador ahora en estos momentos del mundo? Máximo goleador del mundo, hablando siempre y cuando en eliminatorias, ¿no? Para el próximo mundial. Selecciones. ¿Y porque no era Messi? Selecciones. Messi, dice Garromina. Pues podría ser, pero no. Tira algún otro nombre que se te ocurra de grandes goleadores que puedan ser que estén en la actividad. Higuaín. ¿No? Podría ser, pero no, tampoco. Quedó medio corto. Falcao, dicen por acá. No, tampoco. A ver por Europa. Por Europa. ¿Qué puede ser? Ibrahimovic. No sé, yo lo tiro por tirar. ¿Te gusta, Beca? Te gustó, Beca. Bueno, si yo te digo que es Deon Macaulay. Deon Macaulay. Hoy por hoy es el máximo goleador de las eliminatorias mundial, sería. Tomando en cuenta todas las eliminatorias al próximo mundial, Brasil 2014, de las diferentes, tanto de América, de Asia, él es el máximo goleador. Él es de Belice, de acá de América. De Belice. Belice, sí. Correcto. Con 11 goles, si bien su equipo ya quedó eliminado, no puede clasificar a la fase final del mundial. Con 11 goles es el máximo goleador. Lo supera a Messi, lo supera a Higuaín, a Luis Suárez. Y a tantos otros grandes goleadores. El perfil bajo ya tiene 11 goles. Cumplió sus 11 goles en 4 partidos. Igual con 11 goles, igual en 4 partidos no pudo clasificar su equipo. Pero bueno, un dato que te traje así como para que sepas. Ahí está la foto del muchacho. Máximo goleador mundial de las eliminatorias hasta el momento. Hasta el momento es el máximo. De Belice. Mira vos. Bueno, gracias Adrián por los comentarios deportivos. Por las dudas, si lo encuentran en algún crucigrama, ya saben, dice máximo goleador, Belice. Ya saben cómo es. Bueno, si es pero si es de Belice, lo debe conocer al Rossi, seguro, que andan por ahí. Claro, andan a todos. A unos cuantos. Como un burda que despierta, arruinado en un cuentón. Se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos. La noche anterior, una negra polvareda y de volcán. Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga burguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga burguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena. Llévame con vos a tocar hasta que sangre en las manos. A tocar hasta que sangre en las manos. A tocar hasta que sangre en las manos. A tocar hasta que en medio de la resaca intenta. Pero es un vago lamento, a él. que no era como soy. ¿Qué querés? Si la ternura me brotó. Y esos versos tan melosos que tu danza se robó. Son la prueba irrebatible de un amor. Era murguera. Subí a la comparsa y moví tu cadera. Llévame con vos, negra murguera. Desde la luna azulada se ve tu pollera que rompe el dolor. Y me dan ganas de meter la pata. Y me dan ganas de meter la pata. Y me dan ganas de meter la pata. Y me dan ganas de meter la pata. Y me dan ganas de meter la pata. Y me dan ganas de meter la pata. Y me dan ganas de meter la pata. Y me dan ganas de él mientras vuelve a su casa repasa los pasos que tiene que dar. Y culpa la borrachera de haberse... Bueno, escuchamos a la Bersuit en Peor para el Sol haciendo Negra Murguera. Bueno, 7 de la tarde, 54 minutos, aquí estamos con buenos amigos, celebrando nuestros 100 programas, 100 primeras emisiones de Peor para el Sol, con Diego Cornelow, con Alicia Esquivel, con Jorge, con Nico. Bueno, charlando un poco el tema este de del fútbol artístico que planteó acá mi amigo Cornelow, de planificando o lucubrando algún tipo de regla que podría llegar a tener, como por ejemplo el tema de que haya gente de la hinchada que sea la que baje a jugar. Claro, el técnico en ese caso tendría que ver las aptitudes de ese nuevo jugador en el momento, improvisar y a ver qué cargo le da dentro del equipo. Le pediría inmediatamente que le pasara la pelota a ver qué hace y a ver qué resuelve, cómo sigue la cosa. Está bueno. Y después, por ejemplo, podría también cambiar el sistema de puntuación, el tema de los goles. Ajá. Por ahí trabajar. ¿Vale más el gol de alguien en particular? ¿A qué te referís? No, o por ahí el gol no tiene que ver con que la pelota entre en el arco. Ajá. Sino que de repente ponerle, haces una gambeta a un punto. Buenísimo, buenísimo. Se enriquece. Claro, claro. Un caño o dos. Esa es buena, Claro, esa es buena. Está bueno. Sí. Un sombrerito. Ella es otra cosa. Qué bueno. Estaría bueno. Pero viste que... Ganaría siempre el Barcelona, pero por goles y por tendencia de pelota. Si no siempre se defiende el arco. Y acá entraría en juego también la valoración de la habilidad, ¿no? Porque además si no terminás... Del riesgo. Muchas veces se ve que lo único que se hace es pegar al arco, ¿viste? Claro. Así que bueno, vamos a desarrollar la idea del fútbol arte. Gracias por darme cabida. Claro, porque me echan de todos lados. Claro, quedó acá. Pero vos imaginate que después esta idea salga, se haga y... ¿Dónde se dijo? Peor para el Sol, el programa 100. Hay un programa, Hay un programa, Mareno. Hay unos chitrulos. ¿Por qué no? Está bueno, sí. Bueno, vamos a recordar a la gente que Diego Cornelow es quien diseñó los logos de Peor para el Sol también, se lo agradecemos por supuesto también. Qué bárbaro. ¿Iba a decir algo usted? Si quiere, súmese. Algo que se me ocurre a mí, en el entretiempo, cantos positivos de una hinchada a la otra. Está bueno. A ver, en el medio de la cancha, 5 representantes de cada uno. Ajá. Tiene que ser, viste que generalmente es... que sea como rescatar un valor de la hinchada contraria. Que viniste a jugar contra mí y aunque te rompamos la pierna, claro. A eso se fue un poquito, pero bueno, el intento igual, está. Un honor, claro. Gambetearte. Claro, meterte 5 en la goles. Zona del córner. Claro. Está bueno. Podría ser el fútbol artístico. ¿Podría ser mixto? Ah, qué bueno. Claro. Bueno. Sí. Sí. Con intercambio de camisetas y todo. Ah, bueno, Castillo siempre se va para el otro lado, ¿ves? Después pará, se enoja cuando la historia es compartida. Sí, la historia es mixta. Pero Romy sí es sano. Es sano. Yo tiré una idea, estamos tirando ideas, bueno. No me mates, Ron. Qué bárbaro. Siempre con otro sentido las ideas. No. Bueno, en todo cumpleaños hay un cántico, ¿verdad? Es verdad. ¿Es sí, verdad? Sí, sí, ah, sí, es verdad. Bueno, es verdad, sí. Un cántico, espero que... Hay que cantar. Hay que cantar. ¿Hay que cantar? Vamos a cantar todos. A cantar todos. ¿Todos? Sí. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas 100 programas, que los cumplas feliz. ¡Bravo! Qué grande, Luis Esquivel. Impresionante, un lujo. Sí. La verdad. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Emocionadísimo. Estamos que hayan venido a compartir este programa número 100 con nosotros. No, gracias. Claro. Gracias a ustedes. El 100 dijo que era un número de cierre, de buen comienzo, de buena energía. Habló de buena energía, Sergio. Así que gracias a ustedes por muchos más. 100 más, 200 más. Un saludo a la audiencia. Gracias a todos. Los espero. Déjenme pasar un chivito así chiquitito. El 9 de junio en restaurante El Buen Comienzo, que está ahí enfrente de Catón. Eso es un restaurante así como muy nuevo. Ah, sí, sí, sí. Sí. Vamos a estar ahí con junto a otros amigos músicos de la zona. Y el 15 de junio en el Flower Power, que es un lugar muy bonito, muy pintoresco, ahí en Gaona. Atendido por Marcela y otra gente maravillosa. Bueno, vamos a estar acompañando a Los Tabaleros, que es un grupo santafesino que viene a traer su música y anda haciendo una pequeña gira por Buenos Aires. Y bueno, vamos a estar con Diego Campos, Alicia Esquivel. Buenísimo. Y Guiñapu, haciéndole el aguante y poniéndole música en el Flower Power. Muy bien. El 15 de junio los espero, gracias. Gracias a vos, Alicia. Diego Cornelow, no se aleje del micrófono. No se aleje de su último saludo. Se lo está tomando la cámara, que se está alejando. La claro. Gente dice, ¿qué le pasa? Claro, que se va. Puede. Bueno, gracias por venir, por compartir este momento con nosotros. Buenísimo, también, ¿eh? Gracias por invitarme. Bueno, se viene Mapa 4, falta sí, todavía. Claro, claro. ¿Qué fecha es? Y estamos a 19 de mayo. 19, bueno, el del 1 al 5. Este, ah, del 1 al 5. Sí, sí. Muy riguroso. Super claro. Muy riguroso. Se viene el mapa versión remix. Claro, eso tengo. Así es. Bueno, gente, gracias a señor Jorge Ayala, por supuesto. Acá estoy. Ahí llego yo. Bueno, estaba en el otro estudio. Gracias por acercarte, Jorge. No, de nada, gracias a Peor para el Sol, que bueno, fue mi primera experiencia en radio. Me abrieron las puertas, así que bueno, gracias. No sé qué decir. Me emociono. Gracias, totales. Y gracias a Nico también que estuvo acá. Nico, gracias. Nico. Que todo lo que se habló, basta. Nico, basta. Sí, sí, no hables más, Nico, no hables más. Bueno. Tapa de la garganta. Claro. Claro. Gente, nos vamos. Bueno. Hasta el próximo. Gracias al señor Matías, ahí sí. Operación técnica puesta en el vamos aire. A mandar saludos también a anteriores operadores que a Walter Fuerte, a Mariano Thompson, a Santiago, a María de la María otra, también. Sí, bueno, sí. Un saludo a todos. A todos los que fueron Alejandra, parte. Alejandra, Romy Pinto, por supuesto. A todos los que pasaron. A todos los que pasaron por Peor para el Sol. Bueno, un gusto, compañeros, Igualmente. Hasta el domingo.